de Víctor Hugo Morales. Le decíamos mucha merda, como se dice en estos casos. Ari, elíjala, dígame. Sí, hablando de mentir, te resumo cortito lo que hablábamos con Cintia, vinculado a si el Estado argentino mintió o no mintió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo para el que no esté al tanto, el 8 de abril, hace un par de viernes, fue una delegación argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear que el decreto 267, que es el decreto que básicamente anula todos los artículos importantes, 23 artículos, pero son los artículos centrales de la Ley de Medios, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley Argentina Digital, fueron a plantear que eso afectaba la libertad de expresión y hacía retroceder todo lo que se había avanzado desde el 2009 para acá en materia de libertad de expresión, y plantearon esto. Bueno, uno de los planteos que hacían era que este decreto lo que hace es lo explicaba Cintia hace un ratito, lo que hace es que los cables, ¿sí?, si cualquier persona que escucha tiene Telecentro, Cablevisión, cualquier cable que tenga, no estén obligados a que un canal universitario, un canal de un pueblo originario o un canal cualquiera esté en su grilla de acuerdo a lo que defina la autoridad de aplicación, ¿sí? ¿Cuál fue lo deciden los accionistas del, claro, del cable operador? Exactamente. ¿Cuál fue la respuesta de Miguel de Godoy, que es el titular de el ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones? Dijo, eso que ustedes dicen, nosotros ya lo resolvimos el 1 de abril. O sea, hace 7 días, estando en la comisión el 8 de abril. ¿Qué pasó? Hoy logramos acceder a una copia, ¿sí?, de esta resolución, que efectivamente todavía no se publicó, lo cual hay que estar atentos si mañana o en estos días se publica, que lleva el número 1394 del ENACOM, firmada por Miguel de Godoy, que tiene fecha el 15 de abril, o sea, no una semana antes de la audiencia en la Comisión Interamericana, sino una semana después. Por lo tanto, si efectivamente esa es la resolución que regula que los cable operadores estén obligados a subir las señales, mintió el Estado Nacional en la Comisión Interamericana. Supongamos que igualmente esa resolución ahora existe, igualmente la resolución a la cual tuvimos acceso, por ejemplo, deja fuera a los canales universitarios. Vos mencionabas Córdoba 24N, según esta resolución no existe, no tiene una licencia y no están obligados los cables a ponerlo, y deja fuera, por ejemplo, al canal de los pueblos originarios y a otro tipo de licencias que no tengan que ver con las licencias comerciales o los canales de aire. Por lo tanto, dos cosas graves. Una, si mintió el Estado frente al organismo multilateral que es la Comisión. Segunda cosa grave, si dejan afuera a todo lo que no tenga que ver con canales comerciales, repito, como universidades y como pueblos originarios, para aclararte un poquito. Pero bueno, voy a la columna que te había traído para hoy, que tiene que ver con el nepotismo. Sí. Se habló bastante del nepotismo durante el kirchnerismo, que decían que se nombraban familiares, tíos, parientes, hermanas, etcétera. Sí. Asumió el macrismo y se demostró que efectivamente lo hacía el macrismo, de nombrar tíos, parientes, hermanos, etcétera. Y ahora se está dando un proceso que es los nombramientos de fiscales y de jueces. ¿Sí? Para el que no conoce, ¿cómo se nombra un fiscal y un juez? Se hace un concurso, se hace una terna, a partir de esa terna el Poder Ejecutivo selecciona qué pliego le interesa, lo envía al Parlamento y el Parlamento lo aprueba o lo rechaza, ¿sí? Así es, ese es el mecanismo para nombrar. Habían enviado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió 32 pliegos de entre jueces y fiscales que estaban en el Parlamento, entre ellos las dos propuestas para la Corte Suprema, ¿te acordás? Que Cristina había enviado. ¿Qué hizo Macri? Los retiró todos. 32 pliegos que ya habían pasado por una terna que Cristina había enviado, Macri los retiró todos. De esos 32, 7 los volvió a enviar tal cual estaban. Dijo, estos a mí no me molestan. 16 ni siquiera los volvió a enviar. Digo, en esta cuestión de la hay que acelerar la justicia, que funcione, etcétera, hay 16 puestos que Macri todavía no envía al Congreso para que eso se cubran, y cambió 6. Y ahí, en esos 6 que cambió, entra esta cuestión del nepotismo a la hora de nombrar cargos judiciales. Primer cargo que cambió, Azucena Beatriz Ragusa iba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo. ¿Sabes a quién mandó? ¿A quién? Analía Julieta Viganó. ¿Quién es? La mujer de Julio Piumato. Le mando un saludo. O sea, jueza de trabajo, la mujer del titular del sindicato de empleados, de uno de los sindicatos de empleados judiciales, al cual la justicia le acaba de decir en un fallo que viste que se presentó para criticar los nombramientos de Gil Carbón en la procuración, y la propia justicia le dijo, señor, usted tiene que defender a esos trabajadores que usted está planteando que echen. Bueno, ¿la justicia le dijo eso a Piumato? La justicia le dijo eso en el fallo. Usted tiene un rol sindical de proteger a los trabajadores, no de presentarse para que echen trabajadores como se había presentado Piumato, que entre otras cuestiones tiene presentada su renuncia desde el 2012. Eso te lo cuento otro día. Mujer de Piumato, para reemplazar a una jueza en juzgado laboral. Sí. Segundo caso que es realmente preocupante, Juan Carlos Silverstein iba de juez en Paso de los Libres, Corrientes. Lo reemplazaron por un señor que se llama Gustavo de Corazón de Jesús Fresneda, ¿sí?, que está involucrado en varias causas de sobornos para reducción de condenas. Tenían un armado ahí en Corrientes por el cual ofrecían reducir las condenas, sacar presos, etcétera, a cambio de sobornos. Ah, ¿sí? Lindo, nene. Este es uno otro de los que cambió Macri. Los otros dos son los que te decía de la Corte. Salió Sarrabairuz, entró Horacio Rosati, salió Juan Cecín, entró Carlos Rosengren. Esas son las dos propuestas para la Corte Suprema. El otro también es un caso importante, que es Alejandro Alagia. Alejandro Alagia iba de fiscal general de la Cámara de Casación Penal, o sea, la máxima instancia penal del país. El fiscal de esa máxima instancia iba a Alagia. ¿A quién propone Mauricio Macri? A Maximiliano Rusconi. El Maxi Rusconi. Maximiliano Rusconi se hizo conocido como el abogado de Diego Lagomarsino. El espía. ¿Sí? El supuesto killer que llevó la arma, que entró, etcétera. Bueno, todo vinculado al caso Nisman. Lo digo, es un hombre que ha sido ya fiscal antes de pasar a la actividad privada y que ahora el macrismo lo propone, siendo, insisto, el abogado en una causa central para la política del macrismo, como el máximo fiscal en el área penal del país. Fue abogado de Menem también, Rusconi. Fue abogado de todos. Sí, fue abogado de Menem. Amigo de los Vila Manzano. Sí. Bueno, personaje. Amigo, Y voy al último, que me parece el peor caso de nepotismo, que tiene que ver con un señor que se llama Juan Carlos Paulucci. Abogado de narcos rumanos, me acota Juan Alonso. Sí, bueno, sí, Alonso lo debe conocer bien. Es conocido también por ser abogado de narcos. Digo, Rusconi tiene un largo currículum. O prontuario, que podemos hablar otro día. ¿Cuál es el caso más notable? Sí. El caso de los abogados dice currículum vitae. Sí. No se dice prontuario, digamos. Para ellos es currículum vitae. Currículum vitae de Rusconi para la próxima. ¿Cuál es el caso que me parece más grave, porque tiene que ver con seguridad social? Es el de Juan Carlos Paulucci. Por ahí no le suena, pero Juan Carlos Paulucci es actualmente fiscal, pero es hijo de Juan Carlos Paulucci, que es el actual secretario de Seguridad Social de la Nación, nombrado por Mauricio Macri en su acuerdo con Jerónimo Momo Venegas, titular del sindicato de peones rurales. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que el hijo tendría la posibilidad de... No la posibilidad, la obligación... ¿De investigar al padre? De investigar a su padre. Qué raro, ¿no? Es curioso. Fantástico, las vueltas de la vida. Me parece fantástico. En esa terna estaba Gabriel de Bedia, ¿sí?, que es un fiscal que estaba a cargo de esta unidad fiscal de los últimos años, que justamente investiga no solo las cuestiones de jubilaciones, ¿sí?, sino una mirada amplia de seguridad social, donde vos tenés vivienda, donde vos tenés salud, donde vos tenés, digamos, claro, una cantidad de cuestiones. ¿Por qué te digo esto? Porque le preguntaron a este señor, a Paulucci, pero usted va a tener que controlar a su padre. Digo, si usted es el fiscal de seguridad social. Sí. Y su padre es secretario de Seguridad Social. Sí. Usted va a tener que controlar a su padre. ¿Y qué dijo el hijo? Dijo, no. Dice, a mí me llegan todas causas de ANSES y eso no tiene nada que ver con Seguridad Social. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primero, no entiende que lo que es la Seguridad Social, que justamente es esto que te digo, incluye vivienda, incluye otro tipo de cuestiones. Pero además, el secretario de Seguridad Social es el que regula al ANSES. Por lo tanto, si el ANSES llega en una causa de seguridad social, tiene responsabilidad también su padre. Señor, yo tuve en un diálogo entre padre e hijo, yo le pregunté al hijo, sí, ¿vas a investigar a tu papá? ¿Y sabe qué me contestó? ¿Qué te dijo? No, que te voy a investigar, pa. Y él le dijo, sí, pero anda a merendar. Entonces, es una relación linda. Si yo quiero que me investigue, quiero que me investigue mi hijo, que no tengo. ¿Me entiendes? En algunos casos podría funcionar. Bueno. ¿No? Esos hijos que detestan al padre, puede ser. Que se tomen revancha a partir. ¿Qué? Mira, no parece ser este caso. ¿Sí? No. Terminan siendo directores afuera igual, los hijos. Ariel, sí. le quiero decir una cosa. Ariel, es Ariel y Jalad. Sí. Ariel y Jalad. Y hoy lo salvamos porque el pesa. El viernes y sábado. Por gimnasio, la vamos a saludar todavía. Por gimnasio. No, Pesaj es la Pascua judía. ¿Y así gimnasio? ¿Levantan? Morfamos. Se come panásimo, se puede comer harina. ¿Viste? Dije una pregunta. Sí. Usted es Macri, ¿no? Póngale. Macri o el papá este. ¿Quién prefiere que Macri o Franco? ¿Mauricio o Franco? No, este muchacho que lo tiene que... Paulucci. ¿Usted es Paulucci padre o Macri? ¿Quién prefiere que lo investigue? ¿Laura Alonso a Macri o el hijo de Paulucci a Paulucci? ¿Eh? Laura Alonso. Y no es hijo. Entonces, ¿me entiende lo que le quiero decir? Sí. Yo no. No, bueno. Sí, quedó claro. Quedó claro que no lo tiene claro. Bueno, le cierro con esto. Varios casos de nepotismo. Uno, la mujer de Piumato. El otro, un hombre vinculado a sobornos. El otro, un hombre muy pesado dentro del Poder Judicial. Y termino con este, que me parece realmente grave. Además, estamos justo en el periodo de impugnaciones. Lo cuento porque es un momento en el cual se presentan impugnaciones frente a estos casos. Digo, que el hijo del secretario de Seguridad Social tenga que controlar al secretario de Seguridad Social en algo tan importante como va a ser en los próximos meses, como va a ser la protección de los derechos sociales de millones de argentinos. Gracias.